Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con la página web www.contrabanda.org. Comienza un montón de músicas. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Ganga, Pussy Molongo, de un álbum que lleva por título Urban Zulu. Es un disco del año 2000. Esta es una mujer sudafricana que ya como su nombre, el nombre del álbum lo dice, pertenece a la etnia Zulu. Y lo que ella nos trae en este disco son temáticas de tipo social, donde ella a través de sus canciones va denunciando y va exponiendo cuáles son las cosas que en el momento de sacar este disco, el año 2000, pues preocupaban a la sociedad sudafricana. Un montón de músicas. En el estudio tenemos esta tarde un par de invitadas. Se las quisiera presentar. En primer lugar tenemos con nosotros a Claudia. Claudia, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Y en el otro micrófono tenemos a Carlota. Hola. Carlota, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Dos amigas de las ondas radiofónicas, especialmente Carlota, que ella forma parte de un colectivo radiofónico, perdón, Carlota, Claudia, las dos comienzan con C, de un colectivo radiofónico en Alemania, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito en qué ciudad, cómo se llama la radio y un poco cómo funciona esa radio. Vale, la estación de radio donde yo trabajo se llama Radio Corax. Está situado en Halle. Halle es en el este de Alemania, es cerca de Leipzig, más o menos cerca de Berlín también. Y es como una cooperación también como contrabanda, pero tenemos un poquito más dinero, sí. Bueno, aquí comentábamos antes de comenzar el programa que, claro, ustedes tienen subvenciones del gobierno alemán o del Land, ¿no?, al cual pertenece esta ciudad. Es decir, no solamente es dinero que aportan, como el caso de Contrabanda es una asociación cultural, te lo comentaba antes, y que se mantiene con los aportes, los dineros que pagamos los socios de la emisora, que son fundamentalmente la gente que hace programas en Contrabanda. También hay socios colaboradores y socias colaboradoras externas, pero subvenciones no tenemos absolutamente ninguna. Esa es la diferencia de radios libres o alternativas de otros países que sí tienen ayuda. Ustedes, por ejemplo, ¿de quién tienen ayuda? ¿De qué departamento del gobierno? ¿Del gobierno local? Sí, es un poquito difícil porque en Alemania hay una grande cooperación y todas las personas tienen que pagar. Sí. Tienen que pagar para el tele, también para el radio. Bueno, ya, claro, esos son los impuestos por ver la televisión y la radio. Sí, vale. Se llama Gebühreneinzugszentrale. Uh-huh. Pero en Radio Corax es dependiente, solo gana un poquito de este dinero. Uh-huh. Y también tiene una cooperación con sus sociedades, sí, sus socios. Que uh-huh. pagan también por el radio. Ah, entonces hay socios de la radio que pagan una cuota. Sí. Ah, bien, bien, bien. Y técnicamente, claro, decías tú que los equipos son mucho más modernos, son claro, al tener un ¿hay apoyo también de alguna empresa o de algo así en cuanto a recibir material del Estado, de alguna otra radio, radios estatales que les envíen material ya usado o algo así, ¿no? ¿Entiendes? Creo que sí, pero no tenemos una empresa que ayuda. No, empresa no. O alguna, la radio y televisión alemana o algo así, ¿no? No, es dependiente. Solo vale. Hay una cooperación de Radio Libres en Alemania, es ajá. Una cooperación muy, muy grande. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de programas hacen en esa emisora, Claudia? Sí, claro, programas sobre la política. Sí. Es muy importante en esta parte de Alemania porque hay muchos problemas con discriminación, racismo y algo así. Y sí, claro, sobre las acciones antifascistas en Leipzig o Halle y también sobre cosas de fiestas. Claro. Cosas de fiestas, claro. Los programas que hay en esta radio, en esta emisora, ¿son todos programas en alemán o hay programas también en otros idiomas? Sí, creo que en India también y también en inglés. Sí, hay muchos, pero no sé, no conozco todos. Son casi 100 personas que trabajan en la emisora, son muchas personas y no conozco todos. Bueno, y la gente que trabaja en la emisora son voluntarios, me imagino, sí. ¿No? Absolutamente todos. Sí. Todos. ¿Técnicos? Sí, hay dos personas que ganan un poquito dinero para organizar, pero los otros que hacen los programas son libres. Todos voluntarios. Sí. Carlota, dime. Bueno, tenemos a Claudia que es de Alemania. ¿Tú sí. no eres alemana? No, claro. ¿De dónde eres tú, Carlota? Yo soy de Roma. ¿De Roma? Sí. Italiana. ¿Y tú también tienes que ver con alguna radio libre como Claudia? No. De momento no trabajo en ninguna radio, pero hay también una radio de izquierda en Roma que se llama Radio Onda Rossa, sí. y que es más o menos independiente y no es comercial tampoco. No es comercial y no tiene ningún financiamiento de lo Estado y de nadie. De nadie, absolutamente. Absolutamente. Como contrabanda un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú...? Contacto directo con esta radio tú no tienes, ¿no? De hacer un programa o tener amigos que hagan programas en esta sí, emisora. Sí, conozco personas que trabajan ahí porque hay un movimiento antifascista muy grande en Roma y nos conocemos todos, pero nunca me he ido, nunca he participado a un programa. ¿Nunca has participado? No. ¿Pero por qué? ¿Porque no has tenido la oportunidad o porque...? ¿Pero te gustaría hacer un programa de radio? Claro, un montón. Bueno, ¿y dónde viene tu amistad con Claudia? Y porque nos hemos conocido en Barcelona, porque estudiamos juntos. Sí. Y... ¿Estudian juntas? Sí. ¿Aquí? Sí. Vale. Y ha sido amor a primera vista. Amor a primera vista, fantástico. Amor a primera vista en Barcelona. Alguien me había dicho que Barcelona era una ciudad muy, pero muy romántica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Opinan lo mismo. Con Carlota más. Bueno, escuchamos un tema musical, ¿qué les parece? Y después seguimos conversando. Estamos esperando a dos visitas, uno de ellos el director de un festival musical, el Mataró, que nos va a contar pues de qué se trata este festival y seguramente nos va a traer música de los grupos que van a tocar en ese festival. Yo de momento les voy a dejar con un cuarteto cubano, no sé si lo conocen, el cuarteto Patria, Elías Ochoa es el cantante y líder del grupo, y en esta grabación está acompañado por un saxofonista también sudafricano como Buse Melongo, el señor Manu Dibango. Y este tema está incluido en un álbum que se llama Cuba África. El tema Mucho Corazón. Somos cubanos. Sa, sa, sa, rumba Mira, ahora cuando escuchaba cantar Rumba Macosa, ese es el título de la canción. Yo antes había dicho que la canción se llamaba Mucho Corazón, pero Mucho Corazón era el tema anterior. Claro, que, suerte que cuando estás escuchando el tema, sí, te queda el estribillo en la memoria, ¿no? Rumba Macosa. Eso era Cuarteto Patria y Manu Dibango de un álbum titulado Cubáfrica. Nunca pude comprenderlo, pero es verdad que ello es... Un montón de músicas en Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail, el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Volvemos a otra de nuestras invitadas, Claudia. Tú concretamente haces un programa en esta radio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ese programa que tú haces? Es un programa de cada día de mañana, a partir de 8 hasta las 10. ¿Tú cada día? No, solo viernes. Ah, solo. Claro. No, Carlota, ya dices un programa de todos los días y después solo va un día. Bueno, tú vas el viernes de 8 a 10 de la mañana. Sí. Pues hay que levantarse temprano, ¿no? En invierno, sí, debe hacer frío, fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte, ¿no? Bueno, y ese programa, ¿qué temas toca? Todo. A veces es un poquito fuerte cuando tienes un tema muy fuerte a la mañana, a las 8:15 o no sé. Un tema sobre nacionalismo, no sé si las personas quieren escuchar este tema muy temprano, pero es igual. Sí. Por eso que para es eso importante. están las radios libres, Carlota, para que a ver si háblame, no sé si te tengo abierto el micro. Sí. Claro, esos son el tipo de temas que se tocan en las radios libres. Claro, también, ¿no? En Italia. También en Italia, ¿no? Lo mismo. Y eso, aunque sea un tema duro y difícil, hay que hacerlo igualmente, ¿no, Claudia? Sí. De 8 a 10 de la mañana. Allí, todas las mañanas, hay programas. Sí, es el mismo programa... ¿De lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿Cómo funciona? Lunes a viernes, sí. De lunes a viernes. Y el resto del tiempo, otra gente que va rotando, ¿no? Sí, hasta las 7 tenemos programas en directa. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y 24 horas en directa tenemos un programa. Un programa. Sí. Bueno, mira, aquí, claro, como en Cataluña y en España, los horarios son distintos, son más noctámbulos. En la mañana hay muy pocos programas aquí en Contrabanda, muy pocos. El único que se hace temprano en la mañana es un programa que se llama Radio Rosco y que es un sindicato de izquierda de conductores de autobuses. Uh-huh. Claro, ellos están acostumbrados a levantarse temprano, entonces ellos hacen su programa, si no me equivoco, a las 10. Ahora te lo miro, espérate un segundo. De 9 a 10 de la mañana hacen el programa. Y después hay otro programa que es los días lunes, pero comienzan a la 1:30. Así, programas en la mañana propiamente tal, durante la semana no hay ninguno. Porque claro, la gente estudia o trabaja. Entonces no hay programas en la mañana. El sábado y el domingo sí que hay alguno, pero fundamentalmente los programas aquí comienzan a partir de las 4 de la tarde, los programas en directo. Y hasta normalmente podemos decir que hasta las 2 de la madrugada. Hay programas que terminan hasta las 3, 4 de la madrugada. Depende de qué programa. Sí, ya lo ves, llevamos un horario más mediterráneo, ¿no? Claro. Pero tenemos también programas más tarde. ¿Sí? Sí. Ah. Pero es más sobre música electrónica, música o reggae o algo así. Vale. Es más musical. Más musicales, ¿no? Sí. Porque, claro, al ser una radio, como decías tú, una radio de izquierda, con una orientación política, me imagino que habrá muchos temas que tratan justamente de esto, ¿no? Política, inmigración, política internacional, política nacional, ¿sí? Sí. ¿Fútbol? Ahora que está la Eurocopa. Puede ser si hay personas que son interesadas, pero yo no. No, no, no, pero te pregunto si hay algún programa que hablen sobre deporte de una forma sí, crítica. Sí. Bueno. Sí, creo que sí, sí. Pero más son bromistas. Creo que son bromas todo el tiempo. Ah, fantástico. Aquí también hay unos cuantos que son aficionados al fútbol y cuando hablan de estas cosas los hablan más bien en tono de broma, ¿no? Sí. Y tú, tal como Carlota, dices que están estudiando aquí en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí. Están estudiando que el idioma, castellano, también. Catalán. Ah, no, hasta ahora hemos estudiado solo el castellano porque ya con un idioma es confundido, pero estamos, de verdad que estamos estudiando comunicación audiovisual en la Pompeu Fabra. ¿Tú estudias en la Pompeu Fabra? Sí. ¿Sí? ¿El máster este de, no, de documental de creación? ¿De documental o de comunicación? Es comunicación, sí. Comunicación, porque hay también un máster sobre documentales de creación. Esto es diferente. Bueno, sí. ¿Y tú, Claudia, estudias también lo mismo, comunicación? Sí. ¿Esperan ser futuras comunicadoras en radio, en televisión? ¿En qué medio? A mí me gustaría hacer montaje vídeo. Porque ya he trabajado en la televisión italiana y me gustaría tener un trabajo a tiempo indeterminado así. Tener seguras las vacaciones y todas esas cosas. Sí, eso siempre. Eso es un poco conformista, Carlota. Un poquito, claro, bueno, pero claro. Si queremos vivir bien también, junto a trabajar, un poquito de vacaciones está bien, ¿no? ¿Y tú, Claudia? ¿Cuál es tu interés, digamos, una vez que hayas terminado el curso de comunicación? ¿Qué piensas hacer? Radio, sí, radio está muy guay, pero creo que me gustaría más hacer documentales. ¿Tú hacer documentales? Sí, es un camino muy fuerte y yo sé, un montón de personas quieren hacer el mismo, por eso es un distinto de mi futuro, no sé. Está bien, interesante. Sí. ¿Quieres ser, digamos, en la parte de producción, la parte técnica, escribir o...? Aún no lo sabes. La redacción. En redacción. Sí. Pero con documentales, está claro eso. Sí, es así. ¿Y documentales sociales? Sí, estoy estudiando también en Alemania política, ciencias y historia del tiempo. Sí. Y sí, este tema, sí, claro, sobre temas políticas y injusto en el mundo, me gustaría hacer cosas. Pues. Sobre la injusticia en el mundo. Bueno. Seguimos esperando a nuestros invitados. Han dicho que vendrían a las 16:30. Mientras tanto seguimos aquí en el estudio con Carlota y con Claudia. Vamos a escuchar otro tema musical. Maceo Parker, saxo alto. Un hombre, ¿te suena? Maceo Parker. Un hombre que formaba parte del grupo de vientos del señor, ¿cómo se llamaba? El padrino del soul, ¿te acuerdas? James Brown. Ahí estaba, Maceo Parker con James Brown. Muchísimos años al lado de James Brown. Ahora ya en su carrera en solitario y de un álbum que lleva por título Funk Overload, Maceo Parker nos interpreta este tema que lleva por título Maceo's Groove. Contrabando FM, un mon de música. The notes he bent, the style unique like his fingerprint. The time he spent, hard at work, large at work, creating a style that will make your neck jump. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication. His reputation, the reason for duration of his funky style that's been around for a while. Hip hop, several poster child, makes his groove, will make your move, show and prove. He's a product from funk old school, and if you're hungry for a blessing, you drool. He's known for all night lessons, better pull up a bar stool. ELOS, I must confess, and I can attest to the 15-round funk fest of Maceo. Find the spot in the show when he's taking a rest, and you'll be hard-pressed. Just the sugar, the sun in the sky, rises and sets like taxi troubles in that. Definitely betting that this funk is guaranteed to cut your bleed. Money reads weed, the turnaround by Rashid, guaranteed to make you move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body. Hey, everybody, move your body. Move your body like this. party. Everybody move your body, move your body. One on the flow, one on the blow. L-O-S-N-M-A-C-O. He's a bad, bad man. I can't understand how some misinterpret the funk, but some can. So shame on you if you can't get with the funk you hear. Cause junk you hear will clog your ear. Shame on you if you can't get with the funk. The speakers stomp from the trunk like in the Goodfellas. And Noella, I guess I better scat like Ella. Scooby-Dooby-Doo in your ear. I can hear your heartbeat with fear, letting you know the funk is near like Paul and Beer. The funk is coming, the funk is coming. Attacking everybody from California to Raleigh, NC. You see the E-L-O-S and Maceo. One on the flow, one on the blow. So run and hide, you better run and hide. Run and hide, you better go inside. Run and hide and abide by the law of the land like Uncle Sam. We want you to bump with you, to bump with you, to roll with you, to hold with you, console with you. Cause when I'm bad, I'm so, so bad. And I'm glad to know that the flow will make you move your body, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body. Everybody, move your body, move your body like this. Everybody move your body, move your body. Move your body, move your body. Everybody move your body. We consume the room with the bass boom. Funk of the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, a Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the bass boom. Funk of the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, a Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the bass boom. Funk of the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, a Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the baseball from the head of the class, and they call me Summa Cum Laude. Got a Victoria, DeLorean, and the voice of course, the funk with no remorse. Move your body, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body, everybody, move your body, move your body. Everybody move your body, move your body. Eso era el tema Maceo's Groove, un tema de Maceo Parker del álbum Funk Overload. Y ahí sigue, pero este ya no es el señor Maceo Parker. Esto es Trans Global Underground. Pero bien, aquí en el estudio, como lo habíamos anticipado, no Claudia, que habíamos dicho que estábamos esperando una visita. Claudia, hola. Habíamos comentado que estábamos esperando una visita, ¿verdad? Sí, sí. Que venía a presentar un festival. Y es un festival que comienza de aquí a nada. Y para que nos informe sobre el festival tenemos a Jordi. Jordi, buenas tardes. Muy buenas tardes. Acércate un poquito más al micro, Jordi. Te escucharemos mejor. A ver ahora. ¿Ahora? Perfecto. ¿Sí? Sí. Vale, ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, ¿cuál es el festival en cuestión? Preséntalo. Bueno, el festival se llama Mataró Cruïlla de Culturas. Y es un festival que atrae a aquellos artistas que renuevan y actualizan las músicas de raíz. O sea, todos aquellos que respetando su tradición musical hacen alguna cosa nueva. Y ocurre del 23 de junio al 20 de julio en Mataró. En Mataró. Y eso de aquí a nada, porque estamos a 17, es decir, comienza el de julio, hemos dicho, ¿no? El 23 de junio, empieza por San Juan con una fiesta en la playa. Claro, y el 23 de junio es fiesta. Uh-huh. El 23 de junio es fiesta. De hecho, es una de las características del festival. Hay un montón de conciertos durante todo un mes, la mayoría son de pagos, pero empieza con un con una fiesta gratuita en la playa y acaba con una fiesta gratuita en la playa. Fantástico. Todo al lado de la playa, espero que el tiempo respete la fiesta. Yo también. Todo el primer interesado, ¿no? Todo el primer interesado. Comentábamos a micrófono cerrado que ya está bien de lluvia, que son 40 días de lluvia, que salga el sol y a ver si a partir ya de esta semana y comenzando con el próximo lunes tenemos un sol radiante, ¿no? Para San Juan. Sí, hacía falta que lloviera, pero yo creo que ahora ya ha llovido todo lo que hacía falta y bueno, quizá que nos dejen disfrutar un poco de la playa, del sol, de los conciertos al aire libre. Este es el cuarto festival. El cuarto año, sí. El cuarto año que se hace el festival, siempre en el Mataró. Normalmente es Barcelona siempre quien capitaliza los grandes eventos musicales. Y en este caso Mataró. ¿Por qué Mataró, Jordi? Porque, bueno, nosotros trabajamos en Mataró. Tenemos una sala de conciertos que se llama Club. A través de la sala de conciertos y de llevar trabajando en el mundo de la música 15 años, estábamos un poco insatisfechos con el resultado del trabajo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un montón de cosas bonitas, grandes conciertos, eventos, discográfica, un fanzine, un montón de cosas, pero realmente no veíamos una transformación social con nuestro trabajo. Diseñamos un proyecto que se llama Casa de la Música Popular, que lo empezamos a hacer en Mataró, que es un trabajo integral de la música en una ciudad, desde clases en las escuelas, talleres en los institutos, trabajo con los barrios, con los inmigrantes, con personas con discapacidad, con jóvenes creadores, todo en el mismo momento, en la misma localidad. Eso que empezó en Mataró, que es la Casa de la Música Popular, ahora mismo ya hay tres casas de la música popular en Cataluña, una en Gerona, una en Hospitalet y la de Mataró, y seguramente antes de final de año haya dos más, Tarrasa y Manresa. Estas casas populares, perdona Jordi que te interrumpa, uh-huh. Tienen el mismo espíritu de la inicial, el Mataró, pero ¿están conectadas unas con otras o no? Hay gente local trabajando en el ámbito local y coordinamos los programas a nivel general. La idea es que un montón de gente trabajando en el ámbito local pueda cambiar cosas más allá de su ámbito. A partir de que hubo el proyecto y que el proyecto empezó, también pensamos que teníamos la necesidad de un gran evento mediático que pudiera transmitir todo el trabajo de hormiguita que se está haciendo durante todo el año. Y ahí fue donde ideamos un festival y por eso ocurre en Mataró, porque todo ese trabajo, por lo menos en nuestro caso, lo estamos realizando en Mataró. Y esto, yo asistí al segundo, el primero, seguramente porque los canales de información seguramente no eran lo igual de fluidos que son ahora. El del año pasado coincidió que por esa fecha no estaba aquí, pero tengo muy buen recuerdo de los conciertos que fui de aquella segunda edición. Lo que me recuerdo es que habían, si no me equivoco, menos conciertos. Uh-huh. Bueno, más o menos los mismos. Sí, deberían ser más o menos los mismos. Más o menos los mismos. Eso no ha cambiado. No, básicamente es desde San Juan hasta el 20 de julio. Uh-huh. Son cuatro fines de semana en que programamos jueves, viernes, sábados y domingo. Vale. Entonces, habitualmente los jueves son en la sala club, los domingos en teatro y viernes y sábados exteriores o en alguna sala o en algún recinto. Entonces, básicamente son cuatro fines de semana. Cuatro fines de semana. Y que comienzan el jueves en la noche. Sí, el jueves en exacto. La noche. Música de raíces y música de diferentes países, ¿no? Porque el programa lo tenemos aquí en la mano. A la playa de San Juan. Bueno, San Juan, a la playa. La pegatina, el telfán del duende y Zulú 930. Con Zulú 930 la fiesta está, pero garantizada, ¿eh? Sí, el festival se ha caracterizado a lo largo de estos cuatro años por tres líneas de programación. Una de ellas es contar con artistas nacionales como cabeza de cartel, ¿no? Son como los grandes olvidados de los festivales, especialmente de Barcelona, ¿no? Y casi que diría que de Cataluña. Y ¿por qué no gente como Chambao, como Paranoia, como Muchachito, como Macaco, como no sé qué, pueden ser cabezas de cartel de un festival? Bueno, en nuestro caso lo son. Bueno, en el caso de Chambao y Amparanoia son grupos potentes que normalmente son cabezas de conciertos y de festivales a lo largo de exacto, del Estado español. Pasa en un montón de sitios y en Cataluña parece que que no los consideramos lo suficientemente, ¿no? Teníamos ganas de hacer un festival donde contáramos con estos artistas, sobre todo porque nuestra relación con ellos a través de la sala es desde que son desconocidos hasta que llegan aquí, ¿no? Por eso también contamos con gente como Zulu 930, como La Pegatina, como De Callaos, como ella, porque son esos grupos con los que trabajamos durante todo el año y nos parece que no podemos hacer un festival y olvidarnos de ellos cuando hacemos el festival. Bueno, entonces esa es una de las líneas de programación. La segunda es la vanguardia dentro del artista, de los músicos que renuevan las músicas de raíz. Y en ese caso tenemos gente como Fundamental, como Chantel, como Roy Pachi, tipo de artista, ¿no? Y la tercera línea de programación es que habitualmente cuando se programa World Music se programa para un público culto, de nivel adquisitivo alto, en lugares así un poco elitistas, y no se llega al público inmigrante que vive en Cataluña y que es originario de los países de donde vienen los artistas. Y entonces ahí, por ejemplo, Caleti Tri es un cantante amazic. Para los que no lo sepan, la gran mayoría de marroquíes que viven en Cataluña son de la etnia amazí, que son bereberes y tienen su propia lengua y tienen su propia cultura. Entonces hemos querido traer un representante de esa cultura para mover a toda la sociedad magrebí que hay en Cataluña, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece, Jordi, si para hacer una breve pausa musical escuchamos un tema del último álbum de Zulu 930, que me imagino que el tema Huellas, que es el que le da título al CD, estoy casi seguro que lo escucharemos allí. Fantástico, yo estuve en la presentación del disco en la Sala Polo y maravilloso, Zulu 930. Muy bien. Sonrisa y en la cara larga. huella. Y en la huella grita: son la huella. El susurro de una noche amarga. Huella. Yeah. Oh. Son la huella. Y en el murmullo del recuerdo. Huella. La huella quedará. Son la huella. Ya sé qué quiere decir ser eterno. Estas son las huellas que va dejando Zulu 930 a lo largo de su caminar. Segundo álbum de Zulu 930. Lo estuvieron presentando aquí para un mes y medio, algo así. Y el primer CD también lo vinieron a presentar a la radio. Y la primera vez con guitarras y montamos una fiesta aquí, Jordi, increíble. Un gran grupo. Sí, el grupo Zulu 930 es uno de los grupos que va a abrir la fiesta. ¿Qué día? ¿Dónde? El 23 de junio en la playa de Mataró, junto a dos grupos más, La Pegatina y El Desván del Duende. Quizá La Pegatina y Zulu 930 sean más conocidos aquí porque residen aquí. El Desván del Duende viene de Extremadura y es un grupo que va en la línea de delincuentes, quizá con unas letras un poco diferentes, características de ellos. Yo creo que son tres grupos para divertirse, de fiesta en la playa, y luego habrá DJs hasta que salga solo hasta las 7 de la mañana. ¿Comienza a partir de qué horas? Comienza a partir de las 11 y... de la noche, o sea, la noche, las 23 exacto, horas, y hasta que salga hasta las 7 de la mañana. Ya nos cerraremos de día, la gente se irá a pegar un baño antes de irse a dormir. Carlota, ya lo sabes, traer toalla, bañador para... seguro. Después del concierto, directamente al mar. A dormir. A dormir, bueno, primero un baño en y la después playa. A dormir en la playa. Claudia, comentábamos antes que tú querías hacer una pregunta a Jordi, ¿no? Sí, ¿qué significa cruilla? Sí, cruilla significa cruce, es lo que en inglés sería crossroads. Es una palabra catalana que con la cual pues nos sentimos muy a gusto diciendo que el festival es eso, ¿no? Es un encuentro entre culturas, un cruce de culturas, porque no tan solo es que haya artistas de diferentes países que utilizan diferente música, sino que lo que caracteriza a cada uno de esos artistas es que mezclan un montón de músicas, ¿no? Es decir, que las influencias serán incontables prácticamente. Sí, ¿no? Hay música brasileña, hay música árabe, hay música flamenca, hay hip hop, hay raga, hay reggae, hay folk americano, hay... bueno, y por supuesto hay representantes también de Cataluña. Albert Pla, por ejemplo, presenta su último trabajo, ¿no? Sí, sí. La diferencia. La diferencia. Es la primera vez que va a hacer el espectáculo con toda la escenografía, lo presenta en el festival, y la verdad es que hace pinta de que toda la escenografía y todo el montaje va a ser absolutamente espectacular. Yo ya le he visto unos cuantos montajes a Albert Pla y realmente... cosa seria, ¿eh? ¿Tú lo has visto alguna vez? Seguro que lo has visto. Lo he visto un montón de veces y la verdad es que tiene un humor, una acidez que la verdad es que me llega mucho. ¿Te acuerdas cómo se llamaba aquella pieza, aquella obra en la cual él salía con esta chica que tocaba teclado y estaba desnuda todo el tiempo por allí, y él con su guitarra contando historias? Y ¿te acuerdas? Bueno, la verdad es que fue todo el espectáculo, era así, con Diego Cortés, el guitarrista. Exacto, con Diego Cortés, claro. No recuerdo cómo se llamaba, bueno, el espectáculo. Bueno, es igual, pero siempre está, sí, siempre sí nos sorprende algo. Sí, sí. Y va a presentar, pues, según él, el estreno mundial de su nuevo espectáculo, La Diferencia. Y esto es el divendres 26 de junio. Hablabas de Khalid Isri el día 28. Antonia Font, cuéntame un poquito, es Antonia Font and la New Royal Cuatro Quesos Philharmonic Orchestra. ¿Eso qué es? Esto parece una tomadura de pelo, Jordi. ¿Qué será? Bueno, esto es un espectáculo que presentaron hace cosa de 2 meses en el Liceo. Llenaron 2 noches seguidas del Liceo. Y básicamente es Antonia Font, que es un grupo que a pesar de que hace pop, no hace exactamente un pop con referencias anglosajonas, sino que realmente sus referencias son mediterráneas. Se notan unas letras, un estilo del humor, una forma de hacer propia, y por eso entendemos que también respetan su raíz musical. Y en este caso han incorporado a una orquesta sinfónica, pero en lugar de ponerse ellos en formato serio porque tienen una sinfónica detrás, la sinfónica pues van vestido con tejanos y con camisetas, se levantan, saltan tocando, o sea, han cambiado un poco el formato de cuando a un grupo de estos le acompaña una sinfónica, y la verdad es que es un espectáculo absolutamente divertido y del cual quedan poquísimas entradas, porque la verdad, ¿sí?, es que han volado. Tal y como se pusieron a la venta, hay un ritmo de venta impresionante. Sí, ya las entradas se pueden comprar a través de qué. Sí, toda la información del festival. Toda la información, las entradas, el transporte desde Barcelona al recinto del concierto, todo se puede consultar a través de la web del festival, que es www.cruilladeculturas.com. Ahí se pueden comprar entradas de todos los conciertos, incluso hay algunos bonos de 3 conciertos, 30 euros. Ahí se puede reservar plaza en el transporte que montamos especial desde Plaza Cataluña al recinto de concierto y luego de vuelta una vez acaba el concierto a Plaza Cataluña. Y bueno, está bien reservar el sitio porque montamos tantos autobuses como necesidad hay. Vale, sí que no hay una cuota de autobuses. No. Sí, claro, se hace con tiempo, se reserva con tiempo la plaza. Exacto. Y ustedes entonces, en razón a la gente que se apunta, van poniendo autocares. Exacto, ¿no? Ha habido noches que hemos llegado a montar 6 autobuses. Ya lo sabes, ¿eh? Tenemos autobús que nos lleva desde la Plaza Cataluña y después nos trae de vuelta al día siguiente. ¿El domingo también? Sí, todos los días. Porque, el lunes 23, la fiesta termina el martes. Es el único día que no, porque como al acaba a las 7 de la mañana ya hay tren. Entonces, además, la fiesta está al lado de la estación de tren. Claro, pero la ida sí. No, tampoco. La gente llega hay los propios servicios. Es igual. Va. Por ser el primer día y por ponerlo fácil al lado de la estación del tren, pues no digo nada. El resto de las noches, autobús, autocar. Sí, es un autocar, más bien dicho. Sí, sí. Autocar es bastante cómodo, muy cómodo. Que te llevan desde Plaza Cataluña directamente al sitio del concierto o cerca. Y esperan, eso sí, yo ya en la segunda edición que estuve allí, esperan a que terminen los conciertos, que llegue la gente y te traen de vuelta otra vez a Barcelona. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de coche, conducir, te puedes tomar tus cervezas tranquilamente. Exactamente. Porque sabes que llegas bien a Barcelona. Espero que los conductores no beban, pero bueno. Cuarto, Festival de Cruillas. ¿Qué te parece el programa, Claudia? Sí, bien. Me gusta más si... No, me gusta mucho si los autobuses son gratis. O sea, buena idea. Bueno, tampoco son gratis. ¿No? Es más barato que el transporte público que hay. ¿Cuánto va a costar el viaje? Creo que es 2,5. ¿Y de vuelta? Sí. Qué barato. Sí, en general los precios de las entradas se mueven entre 10 euros y 25 euros. Los conciertos más baratos de 10 a 15 euros. Los más caros de 20 a 25. Bueno, en general hay que pensar que son noches con varios artistas, que son artistas que cuando vienen a Barcelona mueven precios mucho más caros, mucho más caro a nivel de entradas, y que igualmente hay un montón de conciertos que disponen de la posibilidad de comprar el bonus de 3 conciertos 30 euros, con lo cual realmente para el que quiere ir a ver unos cuantos conciertos con 30 euros, pues puede ver 3 conciertos, le salen a 10 euros el concierto. Está bien, aceptable, ¿no? Está bien, razonable, ¿no? Sí. Jordi, en Paranoia. Dices tú que ya como Chambao eran grupos con los cuales tú ya trabajabas. Uh-huh. Y es por eso que ahora, cuando ellos son famosos, pues siguen aceptando venir a Mataró. Porque claro, no es lo mismo actuar en capitales, ¿no? Uh-huh. A pesar de que Mataró es capital de comarca. De hecho, para quienes nos escuchen desde fuera, Mataró es la segunda ciudad en importancia a lo largo de la costa catalana. Sí, Barcelona es la primera, pues es la capital, pero Mataró es la segunda en importancia. Uh-huh, eso sí. Y Paranoia, cuéntame, porque después vamos a escuchar un tema del grupo. ¿Qué tal? ¿Qué es esa relación con Amparanoia? ¿Y les hace ilusión venir a actuar en el festival? Pues teníamos una deuda pendiente con Amparanoia, la verdad, porque por el festival ha pasado Ojos de Brujo, ha pasado Muchachito, ha pasado Macaco, ha pasado Fermín Muguruza, Canteca de Macao, Morodo, los delincuentes, el bicho, o sea, han pasado prácticamente toda la escena de mestizaje nacional. Y con Amparo, con quien nos une un largo recorrido profesional y personal, ahora que es el año de su despedida, porque acaba con el proyecto Amparanoia, empezará un proyecto ella sola, más en formato cantautora, y dejará la línea festiva que hasta ahora la ha venido caracterizando, pues nos parecía que no se podía despedir de los escenarios sin pasar por el Cruïlla. Entonces teníamos esa asignatura y no queríamos dejarla pasar, y este verano podremos disfrutar de ella en un concierto doble con Chambao. Doble con Chambao, eso será una fiesta total, un conciertazo, ¿no? Amparanoia. Recogieron el arroz pa' comerlo con frijoles y brindarlo con ron. Sacaron bata y clave, se lió el guaguancó. Mujeres, niños danzaron, hombre, loco me habló. Single del último disco de Amparanoia, Sacaron Agua. Hablábamos del agua antes del programa, ¿no? Sacaron Agua. ¿Cómo podríamos hacer para sacar agua y no tener que pasar problemas con la sequía, y así nos ahorraríamos estos días de lluvia? ¿Podríamos sacar agua de algún sitio? ¿De Mataró se puede sacar agua, Jordi? Bueno, ahora mismo se está intentando sacar agua del mar, ¿no? Y nosotros ahí, mar, tenemos todo lo que quieras y mucha playa, o sea que sí, supongo que se puede sacar agua de ahí. ¿Hay algún proyecto de estas plantas para desalinizar? Es difícil la pregunta. A ver, viene de sal, desalinizar, desalinizadoras de agua. Es difícil la palabra, Claudia. Seguro que a lo mejor a ti, que las has estudiado, te sale más fácil. ¿No hay ningún proyecto de estas plantas allí en Mataró de momento? No, la verdad es que no. Bueno, Pues a Paranoia le queda poco tiempo para seguir sacando agua. Uno de los conciertos de despedida y multitudinario, espero que sí lo sea, será el día 19 de julio, un sábado, en el Parque Central de Mataró. ¿Cómo será eso? La verdad es que es un espacio muy agradable, es un espacio verde, muy abierto, con césped. Es un sitio muy agradable donde disfrutar de los conciertos. Ahí es donde hemos hecho los conciertos más multitudinarios que hemos hecho hasta ahora, que, pues no sé, ha pasado Josu Endur, ha pasado Ojos de Brujo, ha pasado Muchachito, Delincuentes, El Bicho, La Mala Rodríguez, Fermín Muguruza, Omar Aportuondo, Lila Downs. La verdad es que los conciertos más multitudinarios y quizá aquellos conciertos que han englobado a varios grupos, noches largas, han sido ahí. Y la verdad es que es un espacio muy, muy, muy agradable. Al aire libre, un sábado, en Mataró. Sí, justo el día antes, en ese mismo espacio, traemos a uno de los mitos de la música reggae jamaicana, que es el señor Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Junto con uno de los grupos, yo creo, más interesantes de toda la escena catalana y quizás más injustamente tratados o desconocidos, que son los Piper Pots. Es un grupo que realiza giras por Europa y que incluso realiza giras en Japón y tiene muchísimos conciertos en el exterior del país, y que realmente yo creo que es una de las propuestas más interesantes que existen ahora mismo aquí. Un grupo de reggae de aquí de casa, ¿no? Exacto. Carlota, tú no preguntabas sobre grupos de reggae que fueran de aquí de Quería Cataluña. Quería información, sí, porque he buscado estos meses, porque me encanta la música reggae y quería saber más. Pues ya podemos ir al concierto aquí. ¿Qué día es? El 18, ¿no? El 18, en el mismo espacio que el concierto de Chambao en Paranoia. Son dos días seguidos en el mismo espacio. ¿Dónde va a estar cantando este hombre? Jimmy Cliff. Clásicos del señor Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross, seguro que la canta, como seguro que cantará también el otro clásico de él, de la banda sonora The Harder They Come. No sé si la conoce esa película. Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho yo diría que fue la película que dio a conocer al reggae al mundo. O sea, a través de esa película empezó el reggae a ser un estilo de música reconocido y con una potencia de público importante en Estados Unidos. Y quizá Bueno, es un personaje que en algunos momentos ha quedado un poco escondido, pero ha sido una de las piedras angulares para que los Bob Marley y todo el resto de gente saliera a la palestra. Sí, quedó un poco eclipsado por la fama de Bob Marley, los Wailers y después Peter Tosh y toda la gente que vino a continuación, pero él fue efectivamente de los que puso a la música reggae en el panorama internacional. Y esta película es curiosísima, porque esa peli la vi, yo debo haberla visto en Londres, nada más salir, de haber sido el año 73, 74, algo así. Y claro, es una película rodada en Jamaica, es una historia de la vida de Jamaica, un músico, un cantante que quiere sobrevivir en lo que era la selva de la producción radiofónica de la época. Y mafias y policía y corruptos y todo aquello. Y lógicamente hablan en inglés, pero el inglés jamaicano. Pues en Inglaterra la daban en versión original con subtítulos en inglés para que se pudiera entender, porque a veces, aunque hables inglés, el dialecto que hablan, el inglés ese jamaicano, es dificilísimo de entender. Jimmy Cliff allí estará junto con el señor Peter Potts, Green Valley. Oye, Green Valley es un artista nuevo del País Vasco que hace raga en castellano. ¿Sí? Uno de los pocos aún que tenemos artistas que hacen raga a nivel nacional. Raga Muffin y esas cosas, ¿sí? Que sigue la línea un poco de Morodo, que es el gran artista, digamos, a nivel mediático conocido de raga nacional. Eso será el 18 de julio a partir de las 21 horas. Exacto. Bueno, montón de bandas, los Blues Brother Band, Chantel y la Buquina Club Orquesta, Elliot Murphy, la Sardina Flamenca, eso será ya el gran final, 20 de julio, gran final. Todo esto en la web, que es www.cruilladeculturas.com. Bueno, y ahora la gran exclusiva, no exclusiva porque ya es público, pero gran noticia, que ya no solamente este Festival de Cruillas se realizará en Mataró, sino que también tiene su edición, ¿dónde? En Barcelona ciudad. Este año el Cruilla va creciendo poco a poco, van dando pasitos, y este año nos acercamos a la capital. Entonces, el 30 de agosto, en el recinto del Fórum, tendremos una noche con 11, 12 artistas que van pues desde Asian Dub Foundation, Amparanoia, Tiken Jaffa Coli, Canteca de Macao, Morodo, Zuko 103, Le Pup de l'Herbe, De Callaos, Richboard y algunos más. Y que los veremos a todos juntos, yo creo que en una gran fiesta, porque todos ellos se caracterizan por ser grandes actuaciones en directo, donde todo el mundo se pone a bailar y a saltar, y por un precio que yo creo que encontrar a todos estos artistas en un día por 25 euros, pues me parece que es más que razonable. Ese concierto será un concierto en Barcelona. Un concierto. Uno solo. Y van a ser artistas que digamos, una selección de los que actuaron en o que van a actuar en el Mataró, o hay alguno que no, de hecho solo Amparanoia comparte los dos festivales, porque bueno, como he dicho antes, queríamos despedirnos de ella como nos parecía adecuado, y como es o este año o nunca, pues hemos decidido que esté en los dos. Pero todo el resto de artistas que está en Barcelona no está en Mataró, aunque algunos sí que ya han pasado en ediciones anteriores. Pero bueno, creemos que va a ser una gran fiesta, ¿no? Tenemos un poco la sensación, a veces cuando vamos de público a los festivales un poco más anglosajones, estos de pop rock, ¿no?, que hay grandes actuaciones musicales, pero no tenemos la sensación esta de fiesta, de estar divirtiéndote, pasándolo bien y bailando, ¿no? Ya. Yeah. Y queremos hacer un festival un poco con esa mentalidad, ¿no? Con la mentalidad de que puedes ver grandes actuaciones, pero que además vas a disfrutar mucho, vas a bailar mucho, vas a saltar y te lo vas a pasar muy bien. Muy bien. Mataró, Cruïlla de Culturas, del 23 de junio al 20 de julio. ¿Y en Barcelona otra vez la fecha? El 30 de agosto. 30 de agosto. Será la fiesta de final de verano. La fiesta, la gran fiesta de final de verano en el Fórum Barcelona. El sitio no me gusta tanto, pero bueno, eso es una apreciación, es una apreciación personal. A mí tampoco me gusta mucho, pero es la única posibilidad que hemos encontrado de poder hacer algo en Barcelona. De todas maneras, planteamos un formato un poco diferente. Lo vamos a hacer en un único recinto, en el anfiteatro ese abierto que hay. Perfecto, sí. Dentro, con dos escenarios. Y en un formato un poco de ping-pong, que es que cuando acaba un escenario empieza el otro. Ah, muy bien. De manera que nadie se va a perder ningún grupo, ni va a haber dos actuaciones simultáneas, ni nada de todo esto. Ni esas esperas de cambio de escenario, ni el backline. Ni tener que ir a andar por todo el Fórum para ir de un escenario al otro, sino que va a estar todo concentrado en un único espacio, que yo creo que si no tienes que recorrer el resto, ese espacio queda un poco recogido y es un poco más agradable. Sí. Y bueno, también es que, como decía, es la única posibilidad que hemos encontrado de espacio para poder traer esto a Barcelona. E incluso así tiene muchas dificultades. Bueno, espero que esas dificultades se allanen definitivamente antes del día 30 de agosto. Y Jordi, ya nos iremos viendo por Mataró y después en el Fórum el día 30. Encantado de recibiros cuando queráis. Jordi, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Celine, que anda por allí, por mantenernos informados periódicamente de todo lo que ocurre con el festival, y desearte lo mejor. No te deseo suerte, porque en esto no entra la suerte, esto es el fruto del trabajo. Simplemente te deseo que vaya bien y a ver si no pierden dinero este año. Bueno, lo continuaremos intentando. Bueno, Jordi, muchas gracias. Nos despedimos con Chambao. Gracias, hasta otra. Gracias. Te a buena tarde. Eso, chicas, era Chambao, un single, un tema que aún yo no lo había escuchado. Lo acaban de traer ahora Jordi y nuestra compañera de prensa. ¿Cómo se llama la compañera de prensa francesa? No me acuerdo. Lo acabo de decir, ya estás olvidado. No sé. Estamos escuchando por primera vez aquí en Contrabanda estos temas del nuevo disco de Chambao. Todo es mejor andando despacito. Mi cabeza vuela con vos, sintiéndote al pasar, dejándome llevar. Crece en mi interior hacia un lugar mejor. Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Jamón de Músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Sigue sonando de fondo lo último de Chambao. Estarán presentes en este festival Mataró Cruïlla de Culturas. Claudia, ya sabes ahora lo que significa Cruïlla, ¿no? Sí. Cruce de Culturas. Muy bien. He aprendido mucho en esta programa. Como mínimo una palabra nueva en catalán, ¿verdad? Sí. Vale. Algo es algo. Molt bé. Molt bé. Ah, mira, lo dice muy bien, además con acento, como un acento catalán. Molt bé. Molt bé. Dice que... te regresas a Alemania pronto, ¿no, Claudia? ¿Ya termina tus estudios? Y... No, voy a volver. Seguramente, sí. Ah, entonces tú vas solamente para este festival o vacaciones. Sí, sí, solo para este festival y me voy otra vez a Barcelona, claro. Ah, sí. Bien, yo pensé que te regresabas ya. Bueno. Entonces, esta no será la última vez que estás en el programa. Vendrás. Oye, cuando regreses puedes venir a contarme... ¿Qué tal el festival? Con mucho gusto, sí. ¿Ah? Sí. Bien. Ya, tenemos un compromiso, ¿eh? Si tú quieres, no es obligación. Carlota, ¿tú te quedas por aquí durante este tiempo o...? Yo me quedo hasta el 29, luego 29 de junio. Junio. Vale. Luego vuelvo en mi país y vuelvo de nuevo en Barcelona el 18 de julio. 18 de julio. Sí. Vale. ¿Siguen estudiando en el próximo curso o ya terminan? No, ya terminamos. ¿Terminan ahora sí, en junio? Sí. Me molesta un poquito porque Barcelona es una ciudad increíble y me encanta. Me gustaría quedarme, pero no sé. Vamos a ver. Bueno. El querer quedarse ya es un buen paso, un buen principio. Bueno, de estos grupos que actúan en esta Cruïllas, Mataró Cruïlla de Culturas, Claudia, tú decías que conoces a unos cuantos, casi todos, ¿no? Sí, bueno, muchos. Muchos de ellos. Aquí hay un músico, vamos a ver dónde está, Chantel, a ver quién lo encuentra primero. Aquí está, 17 de julio. Una banda, Chantel y la Bucovina Club Orquesta. Otro de estos grupos de música de los Balcanes, que tan de moda están últimamente. Debo reconocer que este señor yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces, no. Chantel? No. No, para nada. Yo tampoco. La Bucovina, dice la conocida mundialmente Bucovina Club. No. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema, a ver qué nos parece, y después damos nuestra opinión? ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Bueno, aquí tengo el disco este que se llama Disco Partizani, que está ya, ¿no?, el disco de Partizano, ¿no?, ya, tiene unas connotaciones ya políticas, y vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este trabajo, y después ya nos hacemos preguntas sobre el tema. My baby came down from Romania. She was the queen of Tasmania. But now we live in suburbia without any friends or Basilia. My baby came down from Romania. She was the queen of Tasmania. But now we live in suburbia without any friends or Basilia. Partizani, hey, hey, hey, hey. legge. Op, un po' di upgrade. Musica non stop. Segge, allegge. Noah in su legge. Op, un po' di upgrade. Musica non stop. Che te vamo a hacer cubira. Non posso poi riprimira. Dar se-ți vine, ești votală. Și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală. Orice bărbat te dorește, când te vede nebunește. Ți-ar da bani, ți-ar da orice. Ți-ar da și cas pentru tine și-a răsta nevasta. Partizani, y aquí viene la gran sorpresa, Claudia. La gran sorpresa. Tenemos los micros abiertos. Hola, Carlota, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué tal la música primero? Sí, es muy bien. Bien, ¿no? Sí. Un poco diferente porque normalmente los grupos de los Balcanes siempre es como una música muy chum, chum, chum, chum, ¿no? Lo que nos tienen acostumbrados las fanfarrias Chio Carlía y estos grupos que actúan en... que son las bandas sonoras de las películas de Emil Kusturica, ¿no? Sí, va, sí. Gato Negro y toda esta cosa, pero y Gato Blanco. Pero este grupo suena, mire, como un poquito de reggae por ahí. A ti que te gusta tanto el reggae, ¿no? Sí, está bien. Son otras influencias musicales, ¿no? Ahora viene la sorpresa, Claudia. Nos preguntábamos quién era este señor. Chantel, no teníamos idea. Su nombre, Chantel es el nombre artístico. Su nombre es Stefan Hantel, uh-huh. Es de Frankfurt. Es un DJ alemán. Ajá. Un DJ que nació en el año 1968, tiene exactamente 40 años. Es una de las referencias del Balkan Beat. Estoy leyendo lo que dice una página de internet, porque yo reconozco, no lo conocía a este señor, ustedes tampoco. Dice, Stefan Hantel, Frankfurt, 1968, es una de las referencias del Balkan Beat. una fusión entre la música balcánica, ritmos gitanos de dicha región y modernos ritmos electrónicos. El disco Partizani es una canción y hay un videoclip que se rodó en Estambul y en Turquía se puede escuchar a toda hora. Se ve que esta canción, el disco Partizani, es un hit en Turquía actualmente. Dice, no en vano, Stefan Hantel ha colaborado en la última película del director germano turco Fatih Akin. Sí, muy conocido, muy bueno. Sí. Bueno, pues ahí está la música de este señor. Seguro que al profesor Veiga le gustará que lo disfruten ustedes en este día de domingo. Es lo que pone la persona que subió el videoclip en este blog. Un blog que lleva por título Crónicas Otomanas. Bueno, qué sorpresa, ¿no, Claudia? Que un DJ alemán nos traiga... No es una sorpresa, pero porque no es la primera vez que lo hacen, pero no me lo imaginaba realmente, ¿no? Normalmente vienen las influencias de Alemania de electrónica, música. Exacto. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, es una mezcla de la música de los Balcanes mezclado con música electrónica, mira. Bueno, este señor Chantel estará presente en el Mataró Cruillas, que comienza el lunes 23, que es fiesta, el día de San Juan, a la playa, ahí al ladito de la estación de tren, ¿no? En Mataró. El tren te dejará allí mismo, al lado de la costa, muy cerca de donde se va a realizar el concierto. La playa se llama Playa del Varador. Más sorpresas. Dice, este DJ alemán, el señor... ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba? Stefan Hantel, ¿no? Sí, está bien. Dice, claro, la banda es de Bukovina Club. Dice, el nombre de Club Bukovina remite precisamente a estos antecedentes ucranianos de Chantel. Es un alemán de origen ucraniano. ¿Ah? Se va complicando más la cosa. Un alemán de origen ucraniano. Pues se trata del nombre de un lugar, Bukovina, una provincia al nordeste de Rumanía, que es conocida por sus exquisitamente conservados monasterios medievales y que ha sido a lo largo de la historia confluencia de rutas y caminos, lo que ha servido para que en sus gentes se produjera un mestizaje continuo durante siglos, aunque también padecieron el horrible sufrimiento en la época de los nazis y más tarde el yugo del imperialismo soviético. Esto suena más como las típicas bandas gitanas de los Balcanes, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, Claudia, cuéntame, sé que tú estás con un grupo de jóvenes que desafortunadamente hoy no pueden venir, porque si no, la invitación no era solamente para ti, y después se ha apuntado Claudia, Carlota también. Carlota, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. De Claudia. Pero en principio yo había invitado a Claudia que viniera con este grupo de jóvenes. Cuéntame un poquito de dónde vienen estos jóvenes, qué hacen y qué haces tú con ellos. Sí. Wow. he tenido dos amigas aquí y son participantes en una organización, se llama, es inglés, Youth Press, y se organizan o han organizado un workshop para una semana en Barcelona y aquí ahora son 20 o 30 personas aquí de todos países de Europa y se quieren hablar sobre cosas de media, comunicación audiovisual, por ejemplo, la libertad de media o cosas así. También se tienen entrevistas con la Comisión Europea de Cataluña y quieren quieren contar cómo es en sus países y quieren no sé, hablar con otras personas de otros países y en, al, al final se, se tienen más, más influencias en su trabajo, creo. Bien, y estos jóvenes son de diferentes países y son chicos que todos estudian en el área de la comunicación o vienen de diferentes... No, se vienen de diferentes organizaciones, pero se hacen todos, son todas organizaciones de media. Ah, tienen que ver con medios de comunicación. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cuál es la edad más o menos de estos jóvenes? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos años tienen más o menos? ¿Son, son chicos muy jóvenes o ya están en edad universitaria? Sí, también son estudiantes de universidad, pero creo que no todos. Creo que son entre 18 años y 25. Sí, sí. Bueno. Entonces, hoy no pudieron venir porque están, están en otras... En otras actividades. Son ocupados. Es muy ocupados, son una gente muy ocupada. Pero vendrán mañana, a partir de las 6:30. Tenemos una hora, Claudia. Sí. Entre las 6:30 y las 7:30, que no hay programa en directo. Entonces, les puedo mostrar un poco el estudio y les cuento un poco la, la historia de la emisora. Y hacemos un pequeño recorrido por aquí. 6:30 mañana. Sí. Esto no podrá salir al aire mañana porque, porque no, será una visita fuera de los micrófonos. ¿Qué más tengo aquí de música? Porque me dejaron unos cuantos discos y el que tengo puesto aquí me parece que es de un grupo que no es de los de primera fila, ya lo buscaremos, pero vamos a escuchar algo de música. Mira, el grupo es un músico, un grupo se llama Orquesta Imperial. Un grupo brasileño. A lo mejor no es de los cabezas de cartel, pero debe estar por ahí. Mientras escuchamos la, una canción de este CD, vamos a buscar la fecha en que actúa. No se olviden, Mataró, Cruvilla de Culturas, del 23 de junio a el día 20 de julio. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, eso era el grupo, ¿cómo se llamaba el grupo? La Orquesta Imperial. Carlota, ya lo encontramos, ¿verdad? ¿Cuándo actuó la Orquesta Imperial? El 11 de julio. 11 de julio, ¿a sí. qué horas? Pienso desde las 9:30 de la noche. Perfecto. Sí. Y si no me equivoco, actúa también otro músico que lo dice ahí en el programa. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Wagner Pa. ¿Es correcto? Wagner Pa. Es un brasileño, mira qué nombre que tiene, Wagner. Wagner Pa. Es un DJ y un músico brasileño que hace muchísimos años que vive en Barcelona. Yo a Wagner debo conocerlo como mínimo 15 años y si es 20, pues tranquilamente podrían ser 20 años. Está desde muy jovencito aquí en Barcelona. Toca la flauta y es uno de los DJs que tiene la música brasileña como fondo. Y viene también en este festival en Alemania. Wagner Pa. Sí. Ah. ¿En la misma noche de Panko, o no? Sí, no sé, pero puede ser así. Bueno, pues si tienes la oportunidad de hablar con él, también le dices que sí, yo conozco después. Dile, todo. Sí, Wagner, que me ha dicho Antonio de Barcelona, de Contrabanda, que pase por aquí a saludarte. Wagner Pa, un viejo amigo y un... Él tiene una banda que se llama la... Mazuca Batraca o algo así, tiene un par de discos. A mí personalmente debo reconocer que no me termina de gustar del todo, pero es interesante lo que hace, es interesante. Los brasileños siempre tienen gracia para hacer cosas que tengan relación con la música o con el deporte, el fútbol especialmente. Wagner Pa, ¿qué día es, Carlota? El 11 de julio. 11 de julio. Sí. Y todo esto dentro de este festival de Mataró Cruillas de Culturas. Você me diz não, eu agora tenho paz. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palma e pede bis. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palma e pede bis. Quando para o samba, bate palma aí, pede me. Orquesta Imperial, un montón de músicas. Carlota, dime. ¿Cómo se llama la emisora donde tú estás ahora? En Contrabanda. Contrabanda FM. 91.4. 91.4, sí. FM en Barcelona. La web de la emisora es www.contrabanda.org. Y tenemos un teléfono. Sí, 93-317-7366. 93-317-7366 y un mail del programa. No solo jazz, ese no está por ninguna parte, se lo tengo aquí en la cabeza. No solo jazz @gmail.com. No solo jazz @gmail.com. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Para quien no puede escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6, o el lunes o el miércoles, lo pueden seguir en podcast. ¿Saben lo que es el podcast, no? Tú sabes, Carlota, lo que es el podcast, ¿no? Claudia, sí. Sí. Explica, porque hay gente que no sabe lo que es el podcast. A ver, ¿cómo explicarías tú lo que es el podcast? Sí, yo sé que es en alemán, puedo explicar. Explícanos en alemán, va. ¿Qué es un podcast? Also, ich glaube, das ist, also wenn man ins Internet geht, dann kann man sich da diverse Sendungen live runterladen, also die quasi, man, wenn man einen Podcast, den kann man jetzt habe ich das Wort vergessen, den kann man quasi organisieren und dann kommt er dann halt jedes, da kann man, he olvidado todo, perdona. lo que nos explicaba es que son archivos sonoros que se cuelgan en un servidor en internet, que se van actualizando a medida que la persona que genera el podcast lo sube al podcast, y tú los puedes descargar al disco duro o los puedes escuchar en directo. Sí. O también los puedes pasar directamente del podcast que está en un servidor a un MP3, a un iPod o algo así. Y es muy fácil. Tú abres el navegador. Y en la barra superior, donde escribes normalmente las direcciones de las webs, tú escribes lo siguiente. Sin, no hace falta poner HTTP ni 3W, nada. Simplemente escribes no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y se te abre el podcast. Ahí están todos los programas que se han emitido durante el año 2007, todos los del 2007, más los programas del 2008. Yo hago dos programas. Uno, los días lunes, la misma hora, de 4 a 6. El de los lunes se llama Bona Tarde Noctambuls, y es un programa de jazz, blues y rhythm and blues. Y este, ya, ¿te acuerdas cómo se llama? No. Un mon de músicas. Ah. Un mundo de músicas, un mon de músicas. Que es, ya lo ves, todo tipo de música. Puede ser música clásica, rock, pop, cualquier cosa. Entonces, cuando se abre la página del podcast, a mano derecha dice categorías. Entonces tú clicas ahí en Bona Tarde Noctambuls o en Un Mon de Músicas. Y ahí puedes ir. Si eres curiosa, vas buscando los programas y te pueden escuchar o descargarlos. Vale. Pero el podcast son archivos sonoros, archivos, ¿no? Que nos puede ser también un programa hablado, no tiene por qué ser música, que están en un servidor. Claudia, ¿dónde están los servidores? Esto sí que yo ya no entiendo, ¿eh? En los secretos, los misterios de Internet, ¿dónde están los servidores? No tengo idea. ¿Verdad? Eso no lo sabes, ¿no? Entonces, mejor no entrar en esa parte, porque como no la podemos explicar, mejor no hablar de ello, ¿no? Bueno. Un montón de músicas, martes de 4 a 6. ¿Han visto la hora, Claudia? Sí, 6 menos 12. 12, algo así. Que se ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? 2 horas, Carlota, se pasa volando, sí, el tiempo. Sí, tu, ¿eh?, compañía también. No, y la compañía de Jordi y la compañía, sí, vuestra. Mándanos un saludo en italiano. Mira, en la emisora tenemos un programa. Pues, espera. Tenemos un programa en italiano que lo lleva Roberto, ¿sí?, se llama. Y el programa en cuestión se llama Zibaldone. Zibaldone. Pues envíale un saludo en italiano. ¿Puedo enviar un saludo en romano? Por supuesto, claro que sí. Vale, bella a tutti, raga. gracias tanti, Carlota. Bueno, Carlota de Roma y Claudia de Halle. En la ex República Democrática Alemana, si era eso, ¿no? Problemas serios políticos por allí, ¿eh? ¿Qué pasa con la ultraderecha en aquella parte de Alemania, que después de la reunificación ha tenido un resurgimiento muy fuerte la ultraderecha ahí? Sí, a veces tengo a veces tengo siempre más miedo en mi ciudad que en Barcelona, es increíble. ¿En serio? Sí. Pero seguridad ciudadana, dices tú, de ir tranquilamente por la calle y esas cosas, ¿o qué? Sí, hay siempre partes donde está más perezoso que... Peligroso. Peligroso, sí. No, pero está bien, porque es un error bastante común. Perezoso, peligroso. Bueno. Aprendemos español. Peligroso, un poco peligroso. Vale, continúa, perdón. Sí, las personas son muy frustrados y piensan los extranjeros tienen la culpa, tienen toda la culpa y se tienen su trabajo y quieren, no sé, se piensan es injusto que los extranjeros tienen trabajo y ellos no, pero sabemos que es no verdad. Sí, sabemos que no, muy, que no, muy, sí. Que no es verdad. Sí, bueno, claro, que no. Pero es curioso esto, digamos, como en aquella zona de Alemania, que era la zona, digamos, bajo la influencia del bloque soviético, después de la caída del muro, ha habido un resurgimiento dentro de la gente joven, ¿eh? Sí. Que es lo perezoso, no, lo peligroso. Que gente joven que están volcados totalmente por una ideología de extraderecha, bastante violenta, ¿eh? Sí. Bastante racista. Sí. Muy xenófoba. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de...? Porque además tienen representación parlamentaria estos grupos. Sí, de... sí. ¿No? En el este, en Saxonia, sí. ¿En sí. Saxonia? Y crece. Y crece. Sí, crece en mi parte también, en mi parte de Alemania también, y en todas las partes en Alemania. No me gusta. Tengo un poquito miedo. Bueno, y ahí está tu radio, que sí. Es un poco una isla de ideas de izquierda en Halle, ¿no? Sí, y hay más estaciones de radio que son izquierda, es no solo en Halle, hay también en Leipzig Radio Blau y mucho más, y hay también muchas organizaciones de izquierda que se organizan y hacen proyectos y hablan con las personas. No es como así si todas las personas tienen un calvo y quieren hacer un otro sistema. No es así. No es así. Bueno, un poco de música, Carlota. ¿Qué escuchamos ahora? Son los Fundamental y lo vamos a encontrar siempre en el Festival de Mataró el viernes 4 de julio. Reject your hypocrisy that feeds your greed. Reject your blood, I reject your greed. Reject your queen and her stolen crown. Reject your morality that's fallen down. Reject your media, falsified news. Reject your patronizing liberal views. Reject your company, I reject your boss. Reject your flag, it's a crusader cross. Reject your army that murders civilians. Reject your exotic far pavilion. Reject your nation, reject your state. Reject your offer of a firm handshake. Reject all your tricks and lies. Reject everything you stand for. Free enemy, let me know. Won't let you deceive me. My people getting treated like we are. Put the sword to you. I reject your pork, I reject your beer. Reject your sympathy and crocodile tears. Reject the left, do no militant shit. Reject your oath of citizenship. Reject your thieving foreign policy. Reject your deceitful devious policies. Reject your elitist congregation. Reject your miniskirt liberation. Reject your concept of integration. Reject your Oscar number 10 invitation. Reject Tony Blair, he's a fucking liar. Reject your order of the British Empire. I respect the brother Benjamin Zephaniah. Reject your hand-picked Muslims for hire. Reject your justice, it doesn't exist. Reject your definition of a terrorist. Reject all your tricks and die. Reject everything you stand for. Free enemy, let me know. Won't let you deceive me. My people getting treated like we are. Put the sword to you. Yo, I reject what y'all expect me to accept. Shit, look at the state of the world. Heads of state chasing rape little girls. Cocaine, alcohol flow through their veins. South America goes up in flames. Africa bleeds, Asia left slain. The Middle East cries out in pain. Reject your empire, reject what you're saying. Reject the entire set, have you no shame? I reject all of your tricks and I reject everything you stand for. Free enemy, let me know. Won't let you deceive me. My people getting treated like we are. Put the sword to you. I reject your attempt to stop me talking. Reject your theories, Professor Dawkins. Reject your wealth as a sign of status. Reject your races and the ones who hate us. Reject your beauty and Barbie doll figure. Reject the rappers who use the word. Reject your banks that work on interest. Reject like the liver that belongs to George Best. Reject the parameters of your debate. Reject your worship of the United States. Reject war on terrorists or war on Islam. Reject your attacks on Iraq, Afghanistan, Iran, Kashmir, Palestine, Chechnya. Reject your polluting North Gosling cars. Reject paper money and capitalist forces. Reject your theft of our natural resources. I reject all of your tricks and I reject everything you stand for. My people getting treated like we are. Put the sword to you. I reject all of your tricks and I reject everything you stand for. Free enemy, let me know. Won't let you deceive me. I reject all your tricks and I reject Jack, everything you stand for. Sándome. No, no, no, dejad. ¿Viste cómo interrumpe? Lo voy a presentar. Y se ponen a cantar Fundamental, que conjuntamente con los Piratas, Pirate Sound System, estarán dentro del Mataró Cruillas de Culturas. ¿Qué día, Carlota? El 4 de julio. 4 de julio, sí. Que es un viernes. Vámonos al primer día, Carlota, así recordamos, sí. ¿Qué día es? El día de San Juan, el 23 de junio, a la playa de Mataró. En la playa del Varador, que está muy cerquita. Del Varador, en Mataró. En Mataró, que está muy, ¿sí?, cerquita de la estación de tren. Allí nos encontraremos. Tú vienes, ¿verdad? Claro, sí. Y Claudia no podrá venir, pero ella estará disfrutando de otras músicas allí en Alemania. Se la pasarán bien. Seguro, también. Seguro que sí. Bueno, y a partir del 23 de junio, la gente que quiera saber los conciertos y todo aquello, hay una página web. Carlota, ¿cuál es la? O Claudia, ¿tienes ahí la página web tú? Al final. Ah, sí, 3W, cruilladeculturas.com. Cruilladeculturas.com. Y ahí está toda la información de los conciertos, las entradas. Decía Jordi, si no me equivoco, que había un bono para 3 conciertos de 30 euros y cada concierto, pues entonces sale a 10 euros. Y chicas, ¿qué más? ¿Alguna cosita más que decir? Sí, me gustaría saludar a Radio Korax en alemán. Claro, por supuesto. Sí. Hallo Radio Korax, ich freue mich sehr, euch von Radio Pronka, Radio Kontrabanda aus grüßen zu dürfen. Schöne Grüße nach Halle und macht weiter so. Bien, esto ha sido un saludo de Claudia a su emisora. También dejamos que Carlota le envíe un saludo a sus amigos y a sus amigos, estén donde estén. Allá, el micro es para ti, Carlota. Bella, raga, no veo la hora de tornar. Bien, llegamos al final. 2 horas que se han pasado volando. Estamos en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Para escucharnos por internet hay que entrar a la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Y seguimos con Fundamental unos minutitos más. No se olviden, el próximo martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Música que inicia el programa y que también nos indica que hemos llegado al final. Es un grupo francés, Effect Vapeur, Efecto Vapor. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa, como les decía, que se repite los miércoles. ¿Te acuerdas de a qué hora, Carlota? Sí, desde las 10 hasta las 12 de la mañana. Muy bien. ¿Y el podcast, te recuerdas, Claudia? No. No. No, no. Pues no solo jazz.contrabanda.org. Ahí está el podcast. Bien, nada más. Esto ha sido un martes más, martes 17 de junio del año 2008. El próximo martes es día 24, que es fiesta, que es el día de fiesta propiamente tal, porque el 23 es un día donde la gente trabaja. San Juan es la noche de San Juan, ¿no, Carlota? Entonces el día festivo es el martes, el 24. Pero como en una emisora como Contrabanda, o por lo menos conmigo, pues no es igual que sea festivo, habrá programa igualmente. La noche de San Juan, espero que no sea muy dura y que me permita estar aquí el martes a partir de las 4. A lo mejor venimos directamente de la playa a hacer el programa, Carlota. Sí, nos quedamos ahí. Bueno, Claudia, que lo pases muy bien en Alemania, en este festival, y a ver si cuando regrese nos vienes a contar la experiencia. Y tú también, ya vendrás algún día y me cuentas qué tal por Mataró. Seguro. Vale, muy bien. Nada más, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado junto con Claudia y Carlota a lo largo de estas casi dos horas, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Adiós. Adiós. Arrivederci, ci vediamo. Chus, chus, chus. Thank you.